Ahora, si yo requiere darme, dará. Las cosas condicionales, lo mejor es no pedirlas, pero si se quieren pedir, que sea con condición, pero que se haga tu voluntad, hijo de Dios. Muy honesto. Ahora vamos a ver. Él ya sabía que no sería escuchado en esa oración, porque había decretado él mismo, juntamente con el Padre Espíritu Santo, que tenía que subir a la vida. Y tercero, por el inmenso amor con que realizó el rezo del Divino Redentor. O sea, que Cristo merece no solamente el mérito, tiene su fundamento en la gracia capital de Cristo, ya se lo he explicado, en la libertad soberana de sus acciones todas y en el amor inefable con que aceptó su pasión para salvarnos a nosotros, a estos precios. Cuando Tomás se plantea el caso, que se lo puede plantear cualquiera, dice, ¿cómo será posible que Dios haya utilizado para salvar los padres divinos nada menos que el pecado más terrible y más gordo que se ha cometido jamás? El asesinato de Cristo, la crucifixión de Cristo. ¿Pero cómo es posible que Dios haya combinado las cosas y para salvarnos haya escogido nada menos que el asesinato de Cristo? ¿Pero cómo es posible eso? Lo vas a contestar de manera maravillosa. Esa contestación vale con un tesoro. Dice, la ofensa y el pecado cometido por los hombres al crucificar a Cristo fue enorme. Era más grande que se ha cometido jamás, pero no infinita. Porque las opciones de los hombres no pueden ser infinitas, imposible. En cambio, el amor inmenso e infinito con que Cristo quiso repararlo es infinito. Y el Padre se dijo sobre todo el amor infinito de Cristo que sobrepuja infinitamente a la maldad de toda la humanidad. El amor de Cristo es mucho más grande que la maldad de todos los hombres juntos. Por eso vale la pena. Porque el Eterno Padre miró el amor de Cristo, no el crimen horrendo que estaban cometiendo los judíos de Dios, solo no miró. Miró el amor de Cristo. ¡Qué bonito! Estos son sus crímenes. A mí me encanta. ¿Hasta dónde llegó? Con una sonrisa hubiera podido y a mí mismo. Y no le diría nada. ¿No? La religión se me dijo, ¿no? Viernes Santo, no lo diría, no antes. ¡Ay! ¡Qué maravilla! La eficacia de sus satisfacciones y méritos es rigurosamente infinita. Y por consiguiente inagotable. Ello ha de producirnos una confianza ilimitada en el amor y misericordia de Cristo. A pesar de nuestras flaquezas y miserias, los méritos de Cristo tienen eficacia sobreabundante para llevarnos a la cumbre de la perfección. Sus méritos son nuestros, están a nuestra disposición. Él continúa en el cielo intercediendo sin cesar por nosotros, semper vivens ad interpellandum pro nobis, dice San Pablo en la Epístola a los Hebreos 7:25. Nuestra debilidad y pobreza constituye un título de más para las misericordias divinas. Haciendo valer nuestros derechos a los méritos satisfactorios de su Hijo, glorificamos inmensamente al Padre y le llenamos de alegría, porque con eso proclamamos que Jesús es el único mediador que Él le pudo poner en la tierra. Para que explotemos a Cristo, un tesoro inmenso en el cual están enterrados todos los tesoros de la sabiduría y de Dios, todas las riquezas de Dios están enterradas en Cristo. A nadie, pues, le es lícito el desaliento ante la consideración de sus miserias e indigencias. Las inagotables riquezas de Cristo están a nuestra disposición. Efesios 3:8. No te llames pobre teniéndome a mí, dijo el mismo Cristo a un alma que se quejaba de su pobreza. No te llames pobre teniéndome a mí. Sobre todo en la misa. Porque la misa la tenemos físicamente, está ahí la misa. El Santísimo Sacramento. Por eso hay que saber explotarlo, explotar ese tesoro inmenso. Por ustedes, por la orden, por la congregación, por la iglesia, por el mundo entero, por los paganos, por toda la creación. La misa rebasa todo eso infinitamente. Por eso el momento culminante de la misa, el momento culminante que es la elevación. La elevación tiene por objeto que el pueblo vea el sacramento. ¿No? Es un rito que tiene por objeto que el pueblo vea el sacramento. ¿No? Por eso se eleva, para que el pueblo lo vea. Y por eso el Papa hace una cosa que yo le invito también aquí. En Atocha, por ejemplo, no lo hago porque toda la gente está de frente y enseñándola así, pues ya está. Pero aquí lo enseño también a la gente para que la vea, porque para eso es. Que nada más que las monjas es mucho egoísmo, nada más que las monjas, que lo vea también la gente, ya está. Y el Papa, mire usted lo que hace. El Papa celebra la misa en el centro de la Basílica Vaticana, debajo de la cúpula del baldaquino de San Pedro, que está en el centro, y tiene gente delante, detrás, a la derecha y a la izquierda. Y el Papa, cuando levanta la Sagrada Forma, da la vuelta completa. Para que lo vea todo el mundo, que es para eso. Pues aquí, donde es, yo lo enseño a ustedes, es vosotros. Pero claro, hay veces que los sacerdotes, la mayoría, no dan ni tiempo casi ni de verlo. A mí me gusta tener un poquito, porque en ese momento yo suelo hacer, si es la que no quieres de la gana, yo suelo hacer con adoración, reparación, petición y acción de gracias. Esas cuatro grandes finalidades de la misa, ahí están, ofrezco de eternidades. Y además ya tengo hecha intención de algunas otras intenciones, y como no tengo tiempo de pensarlas todas, pues ya digo, y las otras intenciones, y las intenciones de Cristo, ahí están. Ustedes tienen también hechas sus intenciones. Yo les aconsejaría que al menos esas cuatro, de una manera casi explícita, como adoración, reparación, petición y acción de gracias, que son las cuatro primarias. Y además, tengan hechas ya ustedes sus intenciones, el Señor, y las demás intenciones. Y ofrecen a de cerro padre en el momento que el sacerdote tiene la forma de levantar. Y después el cáliz también. Porque en el cáliz no está la sangre líquida de Cristo, está Cristo en cero. La sangre líquida de Cristo no está allí, está Cristo en cero. Con el cuerpo, con el alma, con la sangre, con la divinidad y el Padre y el Espíritu Santo. Y en la forma está el cuerpo, el alma, la sangre, la divinidad y el Padre y el Espíritu Santo. Aunque no crees que está la sangre líquida, no. Está Cristo en cero. En uno de los dos. Y por eso, el otro día, por ejemplo, en la segunda misa que yo comulgo todos los días dos veces. Primero en la misa que por la mañana celebro yo, y por la tarde en la misa conventual, que se puede comulgar dos veces todos los días. La segunda comunión ha de ser con misa, si no, no se puede. Pero como es con misa, porque es la misa conventual, comulgo por segunda vez. Y resulta que el otro día, el sacerdote celebrante, que yo estaba yendo a la misa de la comunidad, tomó toda la forma y no me guardó a mí nada para comulgar, porque yo soy casi el que comulgo en la segunda vez. Bueno, entonces, yo digo, no te preocupes, y comulgué nada más que el cali. No, porque yo servía toda entera. En el cáliz está Cristo entero y también se puede dar. Se puede, a un enfermo, por ejemplo, que no pudiese tragar la Sagrada Forma, se le podría dar la comunión con una cucharita con un poquito de oxámis. Está Cristo entero. No está solo la sangre, está Cristo entero. Lo ordinario es darlo en la forma, claro, en todo lo que la damos, pero en absoluto se podía. Y yo el otro día, como di un poquito de cáliz nada más, porque la forma ya no estaba. Bueno, explotemos ese tesoro de nuestra vida. En Cristo. La segunda todavía me dará tiempo de exponerla un poquito ahora, pero la tercera ya no la dejaré para lunes. La segunda es Jesucristo, causa eficiente de nuestra vida sobrenatural. Es el manantial, lo que decía antes. No solamente es el que merece, sino el manantial de donde brota la gracia. Mira, la vida sobrenatural es la vida de la gracia, traída por Cristo, manantial. Todas las gracias sobrenaturales que recibió el hombre después del pecado de Adán, hasta la venida de Cristo al mundo, se le concedieron únicamente en atención intuitu meritorum Christi, en atención a los méritos futuros de Cristo, si no, no. Adán y Eva, antes del pecado original, no tenían gracia de Cristo, ¿no? Tenían gracia de él, la gracia de Dios. Todavía no había intervenido Cristo. Pero en el momento mismo en que cometieron el pecado original, y que el Eterno Padre, Yahvé, les perdonó, en aquel mismo momento que recuperaron la gracia, al perdonarle, en el acto recuperaron Adán y Eva, en el mismo paraíso terrenal, recuperaron enseguida la gracia cuando Dios les perdonó, ¿no? Les perdonó. Pues cuando les perdonó, en el acto ya tuvieron gracia Christi. Ya no era gracia de él, gracia de Dios a secas, sino gracia Christi, gracia de Dios cristificada, ya en atención a los méritos futuros de Cristo Redentor. Y la Virgen fue inmaculada en atención a los méritos previstos de Cristo Redentor. Todos. Ya no tenemos más que gracia Christi, gracia de él. La tuvieron Adán y Eva antes del pecado. Después del pecado, ellos mismos y todos nosotros, gracia Christi, la gracia de Dios cristificada, ya pasando por Cristo. Eso significa que Cristo es la causa eficiente de nuestra vida sobrenatural. Todas las gracias sobrenaturales que recibió el hombre después del pecado de Adán hasta la venida de Cristo al mundo, se le concedieron únicamente en atención intuitu meritorum Christi, en atención a los méritos de Cristo Redentor. Y todas las que recibirá la humanidad hasta la consumación de los siglos, brotan del corazón de Cristo como de su única fuente y manantial. Ya no tenemos gracia de él como la tenían los ángeles tampoco tienen gracia Christi, tienen gracia de él, directamente de Dios, claro. A ellos no los ha recibido Cristo, no tenían necesidad de redención. Tienen gracia de él, directamente de Dios. No tenemos ya la gracia de él como la tienen los ángeles y la tuvieron nuestros primeros padres en el estado de justicia original. La nuestra, la de toda la humanidad caída y reparada, es gracia Christi. O sea, gracia de Dios a través de Cristo. Gracia de Dios cristificada. Está claro eso. Esa gracia de Cristo se nos comunica a nosotros de muchas maneras. Vamos a verlo inmediatamente. Pero el manantial de donde brota es absolutamente único. El mismo Cristo. Su humanidad santísima unida personalmente al Verbo. Esto es lo que se dedica a la expresión Cristo, causa eficiente de la gracia o de la vida sobrenatural. Esto es. Yo solo voy a poner el día a la hora, ya mañana continuamos el lunes, pero voy a poner el ejemplo que a veces para que la gente comprenda un poco más estas cosas, digo, miren, la gracia brota a raudales del corazón de Cristo, es el manantial, el único manantial de la gracia es el corazón de Cristo. pero también interviene la Santísima Virgen María como mediadora universal de todas las veces. En ese caso, pongo un ejemplo. Mire ustedes, en la plaza de San Pedro, en Roma, junto al Vaticano, en la plaza de San Pedro, hay un surtidor que sale un chorro de agua. A veces, cuando le dan toda la presión, salta tan arriba que casi llega hasta la ventana del Papa, muy alto. Pero ese chorro de agua no cae inmediatamente sobre el recipiente último donde está, que forma aquella especie de puente de pecho, aquel surtidor, sino que primero cae en una concha. En una primera concha. Primero recibe, sale el chorro, cae sobre una primera concha y después, en una cortita circular, cae sobre el segundo depósito a ras de tierra allá. Miren, el manantial de donde sale el chorro es el corazón de Cristo, es el único. Pero ese chorro, la gracia de Cristo, no cae inmediatamente sobre nosotros, por decirlo así, es una metáfora, ese momento. Son metáforas, de alguna manera se puede hablar para que la gente vea un poquito. Sino que primeramente cae sobre el corazón inmaculado de María. Y después, impregnada ya del perfume de María, si tuviéramos los sentidos espirituales despiertos como los tienen los santos, votaríamos a recibir una gracia de Dios que lleva el perfume de María. Después de María, cae sobre nosotros. O sea, Cristo como manantial, María como mediadora y nosotros que recibimos algo para volverse locos, si fuéramos capaces de locura, pero como no lo somos, pues no nos volveremos nunca locos. Ya está. Hasta mañana, si Dios quiere, hasta el lunes. Así hemos tenido gracias a un hijo de los deus, por el de nuestro hijo, que es el reino esperón, y el secular secularum. Veni, Santo Espíritu, repreto a un corda fidelium, tui amoris in eis in un accende, emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremos Deus, que corda fidelium, Santo Espíritu, se lo está siendo de cubiste. Da nobis in Dio un spirito recta sapere de io sempre consolazione gaudere per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, el último día comencé a explicarles el tercer punto de esos tres tan importantísimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Empecé a explicarles Jesucristo, vida. Y les dije que lo era por varias razones. En primer lugar, porque es la causa meritoria de la gracia, nos mereció la gracia, que es la vida sobrenatural nuestra, la gracia nos la mereció Cristo. Después, porque Él es la causa eficiente de nuestra vida sobrenatural, es el manantial de donde brota. La vida sobrenatural nuestra, brota del corazón de Cristo. Y quedó el tercer punto, que por ser un poco más extenso no pude ir, y ahora lo voy a desarrollar, que es Jesucristo, fuente de vida sobrenatural. Por eso es nuestra vida, porque es la fuente. Es el manantial, pero es una fuente que se comunica. No solamente brota, sino que se nos comunica a nosotros. Fuente, manantial para nosotros. Jesús es la fuente de vida. Su santa humanidad es el instrumento unido a su divinidad para la producción eficiente de la vida sobrenatural. Tengan ustedes en cuenta que hay que distinguir entre instrumento unido e instrumento separado. El instrumento unido, por ejemplo, de un escritor o de un pintor, es el brazo o la mano con que escribe o con que pinta. Está unido a él, forma parte de él. Y el instrumento separado es la pluma con que escribe o el pincel con que pinta. Es un instrumento también, pero separado de él. Jesucristo es el instrumento unido a la divinidad para la producción de la gracia. No separados, unidos. Instrumentos separados son los sacramentos. Los sacramentos son instrumentos de Cristo separados. Él es el instrumento unido. Los sacramentos, instrumentos separados. Su santa humanidad es el instrumento unido a su divinidad para la producción eficiente de la vida sobrenatural. Más aún, esa misma humanidad unida al Verbo puede ser también, si quiere, fuente de vida corporal. Nos dice el Evangelio que de él salía una virtud que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Virtus de ello exhibat, te sanaba todo, salía de él una virtud. A veces para sanar a un enfermo o para resucitar a un muerto. El leproso, el ciego de nacimiento, el paralítico, el sordomudo y sobre todo la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naim y su amigo Lázaro podrían hablarnos con elocuencia de Cristo como fuente de salud y de vida corporal. no solamente espiritual. Pero eso no es lo propio de Cristo, ¿no? Cristo no vino a darnos la vida corporal, vino a darnos la vida sobrenatural. Lo propio de él es la vida sobrenatural. Y en esto es lo que hay que insistir. Para comunicarnos la vida natural, Dios se vale instrumentalmente, de instrumentos separados, se vale de nuestros padres. Se han traído al mundo nuestros padres. Pero para la vida sobrenatural no se vale de nadie. Se vale. Es el mismo. Lo quiere hacer el mismo directamente. Dios ha querido utilizar instrumentalmente a nuestros padres carnales para nuestra vida natural. Pero para comunicarnos su misma vida divina no ha utilizado, ni utilizará jamás, otro instrumento que la humanidad santísima de Cristo. Cristo es nuestra vida. A Él se la debemos toda. Ha sido constituido por su eterno Padre, cabeza, jefe, pontífice supremo, mediador universal, fuente y dispensador de toda gracia. Y todo esto, principalmente en atención a su pasión, eso lo expliqué el otro día, en atención a su pasión, en calidad de redentor del mundo, por haber realizado con sus padecimientos y méritos la salvación del género humano. San Pablo, en aquel texto que estamos continuamente repitiendo, esto sale muchas veces en una liturgia, dice, se anonadó tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, hecho hasta obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Por lo cual, porque se humilló, haciéndose bien. Dios no se humilló, Dios no se humilla, no puede humillarse. Pero en cuanto hombre, se humilló Cristo hasta hacerse obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Y por eso, por lo cual, exaltó sobre todo. El Evangelio nos muestra de qué manera utilizaba Cristo en su vida terrena su propia humanidad para conferir la vida sobrenatural a las almas. Y conmigo tus pecados te son perdonados. Es lo menos blasfema. ¿Cómo dice eso? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pues para que veáis que en la tierra el Hijo del Hombre... Entonces, ¿tiene el poder de perdonar los pecados? Coge tu camilla y vete a tu casa. Y en alto que se levante se va a salvar. Como hijo del hombre, como hombre tenía potestad. Y como hijo del hombre tiene potestad para conferirla a sus sacerdotes también. Y nos va a conferir el sacramento de Dios. Tiene potestad como hombre, solamente como Dios, para perdonarnos. Por eso Cristo utiliza la expresión el hijo del hombre. Porque es el autor de la gracia, el único que puede perdonar los pecados por propia autoridad. Pero fijémonos bien, ese Hijo de Dios utiliza su humanidad santísima como instrumento unido a su divinidad para la producción eficiente de la vida sobrenatural de las almas. Por eso emplea la expresión el Hijo del Hombre, como para significar que Él precisamente, en cuanto hombre, obra sus milagros, perdona los pecados y distribuye la gracia con libertad, poder e independencia soberanas, y eso porque su humanidad santísima es de suyo vivificante. Es decir, es instrumento apto para producir y causar la gracia en virtud de su unión personal con el Verbo Divino. Ahora bien, vamos a ver. ¿De qué manera ejerce Cristo su influjo vital en sus miembros vivos, que permanecen unidos a Él en esta vida por la gracia y la caridad? Lo ejerce de muchas maneras, pero fundamentalmente se pueden reducir a dos. Por los sacramentos... y por el contacto de la fe vivificada por la caridad. Esto hay que explicarlo bien, las dos cosas. Son las dos cosas fundamentales. Los sacramentos, que son sus instrumentos separados, y por la fe vivificada por la caridad. En primer lugar, por los sacramentos. Sabemos que es de fe que existen 7 sacramentos. 7 nada más, no 5 ni 7. 7, no 6 ni 8, 7. Está definido por el Concilio de Trento. Es de fe que Cristo es el autor de los sacramentos, solamente Él los puede fundar. La Iglesia no puede crear nuevos sacramentos. La Iglesia no puede. Porque como los sacramentos nos dan la gracia, y la gracia brota de su corazón, el único que puede fundar sacramentos es la Iglesia. No. La Iglesia puede crear nuevos sacramentales, eso sí, el agua bendita, el pan bendito, no sé cuantísimas cosas, las medallas, capulares, eso lo puede hacer la Iglesia. Pero sacramentos nuevos no puede hacer la Iglesia, tiene que brotar de Cristo. Cristo es el autor único de los sacramentos. Tenía que ser así, porque no siendo otra cosa que signos sensibles que significan y producen la gracia santificante, solo Cristo, manantial y fuente única de la gracia, podía instituirlos. Y los ha instituido precisamente para comunicarnos a través de ellos su propia vida divina. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en gran abundancia. Para eso instituyó los sacramentos. ¿Por qué no uno solo? Porque quiere un desbordamiento de gracia, quiere venir de muchísimas maneras. ¿Por qué 7? Ya explicaremos un poquito esto enseguida. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Esos signos sensibles tienen la virtud de comunicarnos la gracia por su propia fuerza intrínseca. Como decimos en teología, que es opere operato. Como el fuego quema por sí mismo, el agua moja por sí mismo, sin más. pero únicamente como instrumentos de Cristo, o sea, en virtud del movimiento o impulso que reciben de la humanidad de Cristo unida al Verbo Divino, y llena de su misma vida. Pedro bautiza, dice San Agustín, pregunta San Agustín, Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Por eso la indignidad del ministro humano que confiere el sacramento, aunque sea pecador y hereje, no es obstáculo alguno para su validez. Con tal de que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia en la administración de ese sacramento, estaría bonito. Si dependiese de la santidad o del Estado, simplemente del Estado de gracia del sacerdote, tendríamos todos siempre una duda. Ay, ¿y si este hombre está en pecado mortal? A lo mejor me ha absuelto inválidamente, a lo mejor no importa. Aunque él esté en pecado mortal, si se atreve a absolver estando en pecado mortal, él cometerá un sacrilegio. Pero tú quedas absuelta, porque la validez del sacramento no depende del estado de gracia del sacerdote, sino de que sea sacerdote y que lo administre nada más, ¿está? Por eso Cristo no ha querido vincular el valor de los sacramentos al estado de gracia del ministro, porque nos quedaría siempre a la duda, no estaríamos nunca seguros. Por eso, ¿y Judas bautiza? ¿Bautiza Cristo? Aunque sea Judas. Cristo, hombre Dios, quiso poner la comunicación de su divina gracia a través de los sacramentos completamente fuera y por encima de las flaquezas y miserias humanas, lo cual nos da a los cristianos una confianza y seguridad absolutas en la eficacia de esos divinos auxilios, con tal de no poner por nuestra parte ningún obstáculo al recibirlos, porque nosotros sí. Nosotros podemos poner obstáculos. El sacerdote lo mismo da que los ponga que no, pero nosotros lo podemos poner el que los recibe. Porque es menester advertir que por nuestra parte ningún... Nosotros podemos poner un obstáculo insuperable a la eficacia santificadora de los sacramentos. Ningún sacramento es válido si no se tiene intención de recibirlo. Ah, claro. Imagínense ustedes que una persona cometiese eso, un sacrilegio y un pecado mortal, claro. Pero imagínense que un seminarista, por ejemplo, no está de todo decidido a ordenarse, pero por lo que digan, por lo que sepa, y se presenta el día de la ordenación, y el obispo le pone las manos para consagrar y demás, pero él dice por dentro, no, no quiero recibir el sacramento. No lo recibe. Si no tiene intención, aunque reciba materialmente, no lo recibe. A tener intención. Si no tenemos intención de recibir un sacramento, no lo recibimos. Lo que pasa es que no hace falta tener escrúpulo en esto. Todos nosotros, cuando nos confesamos, cuando comulgamos, ya tenemos intención de recibirlo. No hace falta, en cada caso, tengo intención, no hace falta. Ya está. Pero si pusiéramos un acto positivo rechazando la intención, no recibimos un sacramento. No hace falta la intención. Después, la falta de arrepentimiento, por ejemplo, impide la recepción de la gracia en el sacramento de la penitencia o en el bautismo de un adulto en pecado. Una persona se acerca al sacramento de la penitencia, no tiene arrepentimiento, lo dice, y aunque diga la relación completa de todas sus faltas sin omitir ninguna, pero no tiene arrepentimiento, la absolución del sacerdote recae como el agua sobre el mármol, resbala y no entra en su alma. No queda absuelto. Por eso insisto ya tanto. Y por eso son peligrosas las confesiones de los pecaditos veniales que cometemos nosotros nada más. Porque como nos parece que no tiene importancia, pues a veces vamos allí con un poco de rutina, sin arrepentimiento. No es que hagamos un sacrilegio porque no tenemos intención de hacerlo y porque hacemos las cosas de buena fe, pero no recibimos la absolución. Muchísimas absoluciones de personas buenas no las reciben porque no han puesto arrepentimiento, no han puesto interés en la enmienda. Por consiguiente, la absolución del sacerdote ha recaído como en la bolsa del barro. No recibió. Depende del arrepentimiento. Por eso he dicho siempre, la platiquita del cura no interesa. Eso no aumenta la gracia, no hace nada eso, la platiquita nada. Lo que aumenta la gracia es el grado de arrepentimiento y que el sacerdote te dé la absolución. Pero el grado de arrepentimiento es lo que vale un sacramento de la penitencia. No hace falta la lista de todos los pecaditos veniales. Si fueran mortales, sí. Había que decirlos todos. Y con uno solo que se callase, tenía un sacrilegio. Pero siendo pecaditos veniales, se pueden callar y se deben callar a sabiendas, porque es hasta conveniente. Dos o tres de los que tengamos interés en serio, de arrepentirnos en serio, y que el arrepentimiento abarque todos los demás. Eso sí, el arrepentimiento debe ser universal, ¿eh? El arrepentimiento debe ser universal. Pero para la confesión, basta dos o tres con los cuales tengamos un arrepentimiento especial y que queramos insistir en esa semana, por ejemplo, para mayor en propósito de enmienda. Y eso es mucho más eficaz que la lista completa, pero con rutina. Muy importante eso. Y el pecado mortal consciente impide la recepción de la gracia en los cinco sacramentos de vivos que exigen la gracia. Claro, una persona recibe cualquiera de los cinco sacramentos de vivos, que son los cinco menos el bautismo, que es de muertos, porque se supone que el alma todavía no tiene la gracia, aunque muchas veces ya la tiene cuando recibe el bautismo de adulto. Y el sacramento de la penitencia, que puede ser el sacramento de muertos o de vivos. Si el sacramento de muertos, porque el alma está muerta por el pecado mortal, pues entonces es sacramento de muertos. Pero si ya lo recibe estando en gracia de Dios, pues entonces el sacramento actúa como sacramento de vivos, le aumenta la gracia. No le da la primera gracia porque ya la tiene, pero se la aumenta. O sea que el sacramento de la penitencia puede actuar de las dos maneras, ¿eh? Y el bautismo también puede actuar de vivos también, una persona adulta que recibe bautismo ya arrepentida y teniendo ya la gracia. Una persona adulta que va a bautizarse puede ya tener la gracia por el arrepentimiento. Y el bautismo le da después el carácter sacramental y todas esas dos cosas que añade. Pero la gracia ya la tiene si está arrepentido, claro. Como la tienen los pobres paganos que no están bautizados y tienen la gracia. Si están arrepentidos de sus pecados, no están bautizados. ¿Para qué? Esto es interesantísimo todo esto. Las disposiciones. Pero aún llevando las disposiciones indispensables para la válida y fructuosa recepción de los sacramentos, la medida de la gracia que en cada caso nos comunicarán dependerá no sólo de la mayor o menor excelencia del sacramento, eso depende también. La Eucaristía de suyo, en igualdad de condiciones, da mucha más gracia que cualquiera de los otros sacramentos, porque está sacramentalmente. Que en parte depende de la excelencia del sacramento, ¿verdad? Pero en parte grandísima también de tus disposiciones. No solo por la excelencia del sacramento en sí mismo considerado, sino del grado y fervor de nuestras disposiciones. Si el alma se acerca a recibirlos con su capacidad redentora ensanchada por una verdadera hambre y sed de unirse íntimamente a Dios por la digna recepción de su gracia, la recibirá a raudales, en medida desbordante y plenísima. Se ha puesto con frecuencia la imagen de la fuente y el vaso. La cantidad de agua que en cada caso se recoge de una fuente no depende solo de la fuente, sino del tamaño del vaso que llevamos. Es importantísimo, claro. Y el vaso se ensancha con el fervor y... Si se trata de la penitencia, el arrepentimiento y la humildad. Si se trata de la Eucaristía, ahora hablaremos un poquito más de la Eucaristía, porque vale la pena. Es fundamental de todos los sacramentos de la Eucaristía. Y viene no solamente la gracia, sino el manantial y la fuente de la gracia. La Eucaristía es una maravilla. Vamos a ver. Por eso es de importancia soberana la ardiente preparación para recibir los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía, que nos trae no solamente la gracia, sino el manantial y la fuente de la gracia, que es el mismo Cristo. Por los sacramentos, sobre todo por la Eucaristía, es como Cristo ejerce principalmente su influjo vital sobre nosotros. Con la Eucaristía principalísimamente Jesucristo es nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues principalísimamente es vida por la Eucaristía. Ahí está la vida. ¿Qué es la Eucaristía? Pues ¿qué tendremos que hacer para comulgar dignamente? Dignamente imposible puede ser. No hubo más que una sola comunión digna. La Santísima Virgen, todas las comuniones de la Virgen fueron dignísimas. Pero en plan de criatura, porque una preparación infinita la Virgen no la podía tener, porque no es posible. Pero en cambio cree Santo Tomás, y a mí me gusta muchísimo eso, cree Santo Tomás que en la cena, en la Santa Cena, se comulgó Cristo a sí mismo. Y porque no hay inconveniente ninguno que sacramentalmente se recibiera a sí mismo, y para que hubiese una comunión absolutamente digna de Dios infinito. Es precioso eso. Desde luego no hay inconveniente en que sacramentalmente se comulgara a sí mismo. Y se comulgó, esa sí que fue una comunión infinita. Esa sí que fue digna de Dios, absolutamente de Dios. La Virgen fue dignísima, pero infinita no, porque no podía serlo. Era una criatura. Bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer para sacarle la Eucaristía a la máxima eficacia santificadora? De esto les hablaré largamente otras veces ya cuando les hablé de la Eucaristía, pero hay que repetir porque estas cosas son tan fundamentales que hay que insistir continuamente. Y es fácil de recordar cuáles son las principales disposiciones para recibir la Eucaristía con su máxima eficacia santificadora. Son las tres virtudes teologales y la humildad. En primer lugar, la humildad, Dios mío, la humildad. Dios mío. Cristo precisamente instituyó la Eucaristía la noche del Jueves Santo. Y un momento antes de estudiar la Eucaristía, lavó los pies a los discípulos. ¡Qué casualidad aquel día, hombre! ¿Por qué no otro? Quiso darnos ejemplo de que hay que hacer un acto profundísimo. Ya somos pecadores. Y a la Santísima Virgen María, cuando el ángel le dijo que vas a ser la Madre de Dios, he aquí la esclava del Señor, una humildad profundísima. Pues ¿qué humildad tendremos nosotros para acercarnos a Cristo? ¿Con qué cara nos acercamos a Cristo nosotros que somos pecadores? Pues rendidos de una humildad profundísima, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Que no le digamos de una manera rutinaria eso, por amor de Dios, que nos salga del corazón, que se nos revuelvan las entrañas de arrepentimiento, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Pero como tú me mandas que comulgue, yo también lo deseo con toda mi alma, pues voy a comulgar, pero yo no soy digno, digámoslo con toda nuestra alma. La Virgen no se consideraba digna tampoco de ser madre de Dios. Soy la esclava del Señor, aquí estoy. No me gusta eso que dice muchas veces en muchas traducciones, porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Qué es la humillación? Oh, está mal dicho, está mal traducido. La Virgen no dijo eso. La Virgen no tuvo ninguna humillación. Menuda humillación será la Madre de Dios. Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava, porque se ha fijado en la sencillez de su esclava, porque se ha fijado en la humildad de su esclava. No humillación, que humillación no hay ninguna ahí. ¿Por qué traducir humillación? No hay humillación ninguna. Es humildad, sencillez, pequeñez, eso sí. Magnífica, debíamos decirlo, porque se ha fijado en la humildad de tu esclava, en la sencillez de tu esclava, en la pequeñez de tu esclava. Pero la humillación, ¿dónde está la humillación? No me gusta esa traducción, pero sí, la sigo diciendo los humillarios, muchas veces digo humillación, no sé por qué. Bueno, total, una humillación tremenda en nosotros, ahí sí, humillación en nosotros porque somos pecadores. Y ese domine non sub digno, señor, no soy digna, como dicen ustedes en femenino, como es natural, digan lo que les salga del alma, que les salga de lo más profundo del alma, señor. Yo no me atrevería a acercarme a comulgar si tú no me lo mandaras, y si no me hiciera tantísima falta como me hace, porque no soy digna de acercarme a ti, señor. Lo primero, toda humildad. Y después fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales. En la preparación, que es más importante que la acción de gracias es muy importante, también importantísima. Como dice Santa Teresa, aprovechemos este tiempo que tenemos a nuestro Señor dentro de nosotras para negociar con Él el negocio de nuestra salvación y sobre todo el negocio de la gloria de Dios. La acción de gracias es importantísima, pero para la recepción de la cantidad de gracia eucarística que cada vez hemos de recibir, es más importante la preparación que la acción de gracias. Fíjense bien cómo la Santa Iglesia pone la preparación, toda la misa es preparación, toda la misa es preparación para la comunión. Y después de la comunión, una oracióncita de acción de gracias y silencio a callar. O sea que la preparación es importantísima. La fe, la esperanza y la caridad. Primero, fe viva, vivísima. En la cruz se ocultó la divinidad, pero aquí se oculta también la humanidad, dice Santo Tomás. Incluye la teba sola deitas, la tecimus et humanitas, también la humanidad, desaparece todo, no es más que un poquito de pan, un poquito de vino. Y después de consagrar, nosotros no notamos nada, no notamos ninguna corriente eléctrica, ni nada, nada, nada, igual que antes, igual, no, desaparece la divinidad y la humanidad no se ve nada. Aunque es el misterio de fe que tenemos que ver contra lo que vemos. Porque vemos un poco de pan y un poco de vino, no hay pan ni vino. Si dijéramos que Cristo está juntamente con el pan y juntamente con el vino, herejía. No queda nada de pan ni de vino, los accidentes del aire. Pero el pan y el vino han desaparecido, se han convertido en Cristo. Tenemos que creerlo por la fe, porque eso no lo vemos con los ojos, lo tenemos que ver. Cristo exigía siempre la fe como condición indispensable antes de conceder una gracia, aún de tipo material o corporal, un milagro. ¿Crees que puede hacer esto? Entonces hacía milagros, no. Exigía la fe. La Eucaristía es por antonomasia el misterium fidei, ya que en ella nada de Cristo percibe la razón natural ni los sentidos. Santo Tomás recuerda, en su Adoro de Devote, que en la cruz se ocultó solamente la divinidad, pero en el altar desaparece incluso la humanidad santísima, la tecimus de humanitas. Esto exige de nosotros una fe transida de adoración, transida de adoración. Pero no solo en este sentido, a sentimiento vivo, al misterio eucarístico, creo que Cristo está presente en la Eucaristía. La fe es absolutamente indispensable también en orden a la virtud vivificante del contacto de Jesús. Hemos de considerar en nuestras almas la lepra del pecado y repetir con la fe vivísima del leproso del Evangelio, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. O como la del ciego de Jericó, menos infortunado con la privación de la luz material que nosotros en la ceguera de nuestra alma, Señor, haced que vea que no veo, haced que vea. Las oraciones del Evangelio son las mejores. Señor, haced que vea, aumentaros la fe. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué oracioncitas tan cortas, pero qué profundas las del Evangelio? Si quieres, puedes limpiarlo, Señor. Señor, el que amas está enfermo. Qué cortito, pero qué maravilloso todo lo del Evangelio. Sin palabrerías. Aprendan las oracioncitas del Evangelio, que son fenomenales. Aumentanos la fe, Señor. No sabemos orar. Enséñanos a orar. Humildad profunda, ya lo he dicho. Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles antes de instituir la Eucaristía para darles ejemplo. Juan 13:15. Si la Santísima Virgen se preparó a recibir en sus virginales entrañas al Verbo de Dios con aquella profundísima humildad que me hizo exclamar, he aquí la esclava del Señor. ¿Qué deberemos hacer nosotros en semejante coyuntura? No importa que nos hayamos arrepentido perfectamente de nuestros pecados y nos encontremos actualmente en estado de gracia. La culpa fue perdonada. El reato de pena, acaso también, si hemos hecho la debida penitencia. Pero el hecho histórico de haber ofendido a nuestro Señor, eso no puede desaparecer. Y si lo que hicimos fue algún pecado mortal, en algún momento de nuestra vida éramos reos del infierno, súbditos de Satanás. Ya no nos humillaremos nunca bastante. Porque ese hecho histórico no lo puede borrar ni Dios. Ha borrado la culpa. Ha podido borrar hasta el reato de pena. Pero el hecho histórico fue. Acabó. Has sido esclavo de Satanás. Si has cometido un pecado mortal. Y aunque no sea mortal, los pecados veniales son injurias contra ellos también. La humildad nunca será suficientemente profunda por lo que merecen nuestros pecados. No olvidemos, cualquiera que sea el grado de santidad que actualmente poseamos, que hemos sido rescatados del infierno, que somos expresidiarios de Satanás. El cristiano que haya tenido la espantosa desgracia de cometer alguna vez en su vida un solo pecado mortal, debería estar siempre anonadado de humildad. Por lo menos al acercarse a comulgar, repitamos por tres veces, con sentimiento de profundísima humildad y vivísimo arrepentimiento, la fórmula sublime del centurión: Señor, no soy digno. Pero al mismo tiempo que fe y humildad, confianza también, una confianza inmensa, hijas mías. Por pecadores que hayamos sido, podemos imaginarnos que somos aquella pecadora del Evangelio, que no sé si era María Magdalena o no, a mí parece que no era Magdalena, era otra, pero la pecadora aquella del Evangelio, que era conocida en la ciudad por pecadora, se acercó con tantísimo arrepentimiento que tus pecados te son perdonados. Se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho y la hizo santa. Si fue Santa María Magdalena, santa. Y si no, perdonadísima, perdonadísima quedó. No cabe duda, está en el Evangelio. Por el arrepentimiento. Por la confianza que tuvo en el perdón de nuestro Señor. Tuvo confianza en nuestro Señor. Y está la esperanza. Por eso digo aquí. Es preciso que el recuerdo de nuestros pecados nos lleve a la humildad, pero no al abatimiento, que sería una forma disfrazada de orgullo. Jesucristo es el gran perdonador, que acogió con infinita ternura a todos los pecadores que se le acercaron a demandarle perdón. No ha cambiado de condición, es el mismo del Evangelio. Acerquémonos con humildad y reverencia, pero también con inmensa confianza en su bondad y misericordia. La virtud de la esperanza, por tanto esto es la virtud de la esperanza. Es el Padre, el Pastor, el Médico, el Amigo Divino, el Esposo, que quiere estrecharnos contra su corazón palpitante de amor. La confianza le rinde y le vence. No puede resistir a ella. Es el punto débil del corazón de Cristo. Le roba el corazón, la confianza. Tengamos confianza. Humildad, arrepentimiento, pero una confianza inmensa. Que es el gran perdonador. Viene a perdonarnos. Y sobre todo la tercera o la cuarta condición es la más importante de las cuatro. Son importantísimas las cuatro, claro, pero la cuarta. El amor. El hambre y la sed. De esa hambre y sed, unidos íntimamente con nuestro Señor, dependerá el grado de gracia que tengamos. Dependerá de eso. Es esta la disposición que más directamente afecta a la eficacia santificadora de la Sagrada Eucaristía. Esta hambre y sed de recibir a Jesús sacramentado, que procede del amor y casi se identifica con él, es el amor, manifestación del amor, ensancha la capacidad del alma y la dispone a recibir la gracia sacramental en proporciones gigantescas. La cantidad de agua que se coge de la fuente, repetimos, depende en cada caso del tamaño del vaso que se lleva. Si nos preocupáramos de pedirle ardientemente al Señor esta hambre y sed de la Eucaristía, porque nos la tiene que dar Él, hay que pedírselo. Todo lo que lo tengamos, pidámoslo, y ahora sabemos que no lo tenemos. Vamos a pedirle esta hambre y sed de la Eucaristía. Y procurásemos fomentarla con todos los medios a nuestro alcance, muy pronto seríamos santos de primera categoría, claro. Una sola comunión le bastó a Santa Bernardita, una. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Micaela del Santísimo Sacramento, la Madre del Sacramento, y otras muchas almas santas, tenían una hambre y sed de comulgar tan devoradoras que se hubieran expuesto a los mayores sufrimientos y a peligros a trueque de no perder un solo día el divino alimento que les sustentaba. Hemos de ver precisamente en estas disposiciones no solamente un efecto, sino también una de las más eficaces causas de su excelsa santidad. La Eucaristía recibida con tan ardientes deseos aumentaba la gracia en sus almas en grado incalculable, haciéndolas avanzar a grandes pasos por los caminos de la santidad. Hacemos muchas cosas buenas durante el día, la liturgia, todo lo que ustedes quieran, todo es bonito. Nada se puede comparar con la Eucaristía. Es el momento culminante, la Eucaristía. En realidad, cada una de nuestras comuniones debería ser más fervorosa que la anterior, aumentando nuestra hambre y sed de la Eucaristía. Porque cada nueva comunión aumenta el caudal de nuestra gracia santificante y nos dispone en consecuencia a recibir al Señor al día siguiente con un amor no solo igual, sino mucho mayor que el de la víspera. Aquí, como en todo el proceso de la vida espiritual, el alma debe avanzar con movimiento uniformemente acelerado. Algo así como una piedra que cae con mayor rapidez a medida que se acerca al suelo. Movimiento acelerado, cada vez más. Además, como tenemos mayor capital que ayer, hoy tenemos más gracia que la que teníamos ayer. ¿Por qué? Porque nos ha aumentado la Eucaristía. Algo nos ha aumentado. Por consiguiente, tenemos mayor capital. Y si tenemos mayor capital, Dios tiene derecho a exigirnos mayor rendimiento. De manera que si comulgamos hoy como igual que ayer, pero no mejor, no hemos dado de sí todo el rendimiento que debíamos de dar, porque tenemos más capital. ¿Está claro esto? Muy importante todo esto. Y me dirán, bueno, ¿y qué contacto se establece entre nosotros y Cristo en la Eucaristía? Y eso ya les hablé alguna vez. Pero nunca se puede acabar de explicar convenientemente. Miren ustedes, no hay contacto físico. Pero tampoco moral. Es una cosa que se da en la Eucaristía y nada más que en la Eucaristía. En la Trinidad también se da. Contacto físico con Cristo cuando lo recibimos no lo tenemos. Si no lo tienen las especies sacramentales. Las especies sacramentales no tienen contacto con físico, con Cristo. Ni le tocan, ni él a ellas. Están en el aire. Pues si no le tocan las especies sacramentales, lo que nosotros tocamos son las especies sacramentales. Por lo siguiente no tenemos la vida. Físicamente no lo tenemos. Entonces, ¿qué es un contacto moral? Como entre dos personas, una de la otra, ausentes, pero que se aman a distancia. Y se aman a distancia, es un contacto moral. No es contacto físico ni tampoco moral. Entonces, ¿qué es? Es, lo dice Cristo, no, una fórmula que no se puede traducir, que no se puede explicar. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Quizá la imagen, riéndome estoy, dice Santa Teresa, de estas comparaciones que pongo que no me contentan. A mí tampoco me contenta esto, pero quizá la más aproximada sea la esponja metida en el agua. La esponja metida en el agua no tiene solamente contacto físico por fuera, sino que la empapa, se mete dentro, la empapa. Es algo más que contacto físico superficial. Se mete. No sabemos cómo, pero Cristo se mete dentro. Hay un contacto entrañable. Está en mí o en él, lo dice él. El que come carne y sangre está en mí o en él. ¿Qué contacto es eso? Inefable, no lo sabemos. Más que físico, más que moral, no lo sabemos. En la Trinidad también se da igual. Dios es amor, dice San Juan. Y el que permanece en el amor está Dios en él. Está en Dios y Dios en él. Ya tenemos el mismo caso. No es contacto físico, no tocamos físicamente a la Trinidad, pero tampoco se trata de un contacto moral, ni hablar, muchísimo más. Estamos en Dios y Dios en nosotros. Una especie de transfusión de vidas. Algo maravilloso. Después de comulgar, lo natural debía ser el éxtasis. Los ángeles deben estar asomados. Pero ¿cómo esta mujer o este hombre acaba de comulgar y no le ha pasado nada? Pero sí, lo natural debía que no lo resistiéramos. Como le pasaba a Santa Teresa y a Santa Catalina, muchísimos días no lo resistían. Ya está. El Señor tiene misericordia de nosotros porque ya sabe que no podemos hacer otras cosas y hacemos lo que podemos, ya está. Pero, qué cosa más maravillosa. La Eucaristía, Dios mío, vivan de la Eucaristía porque ahí está Cristo en nuestra vida. Cristo en nuestra vida por la Eucaristía. Y además, y con esto voy a terminar, además no solamente por la Eucaristía, sino también por la fe viva, También está Cristo en nosotros la fe viva, pero esto hay que entenderlo, porque si no, si es un buen teólogo estas cosas, se peca por carta de más o por carta de menos, se ha dicho una barbaridad. Que es tener mucha precisión. Yo les aconsejo a ustedes, y eso lo dijimos de una vez, estas cosas tan difíciles, la teología de la Eucaristía, la teología trinitaria y demás, no se la pregunten a cualquier sacerdote. Porque con toda la buena voluntad del mundo les pueden decir cualquier barbaridad. Porque hace falta ser un gran teólogo, saber lo que se lleva entre manos, y no todos los sacerdotes son teólogos. La mayoría no lo son. Y les pueden decir, con tan buena voluntad, les pueden decir cualquier barbaridad. No consulte más que a grandes teólogos, y aunque lo mejor de todo sería la fe del carbonero, otra vez se lo he dicho, pero si quieren ustedes consultar, que sean grandes teólogos. No consulten a cualquiera que les puede solita. Mire usted sobre la fe. Lo voy a leer porque si no, se lo explico largamente, ya no terminaríamos y quiero terminar hoy este capítulo. Por la fe. San Pablo tiene en una de sus epístolas una expresión misteriosa. Dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Cristo habitare per fidem in cordibus vestis. Efesios 3:17. ¿Qué significan esas palabras? Se trata de una inhabitación física de la humanidad de Cristo en nuestras almas a la manera de la inhabitación de la Trinidad beatífica en toda alma en gracia. Error grande sería pensarlo así. La humanidad de Cristo viene físicamente a nuestras almas en el sacramento de la Eucaristía. Nada más. Pero su presencia real, física, está vinculada de tal manera a las especies sacramentales que cuando ellas se alteran sustancialmente desaparecen en absoluto, quedando únicamente en el alma la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el flujo de la gracia. Pero la humanidad desaparece. Solamente en la Eucaristía. Y en el Cristo físicamente. Y sin embargo es un hecho, consta expresamente por las palabras de San Pablo, que Cristo de alguna manera habita por la fe en nuestros corazones. Santo Tomás, siempre Santo Tomás es el que da la solución. Gran teólogo. Ese sí que era teólogo. Comentando las palabras del apóstol, no vacila de interpretarlas tal como suenan. Por la fe, entre comillas, lo dice Santo Tomás. Por la fe, Cristo habita en nosotros, como se nos dice en Efesios 3:17. Y por lo mismo, la virtud de Cristo se une a nosotros por la fe. Ahora lo dice. Estas últimas palabras del angélico nos ofrecen la verdadera solución. Es la virtud de Cristo la que habita propiamente en nosotros corazones por la fe. Cada vez que nos dirigimos a Él por el contacto de nuestra fe vivificada por la caridad, por porque si no estamos en gracia, la fe está muerta y no vale. Ha de ser la fe vivificada por la caridad, la fe y gracia. Sale de Cristo una virtud santificante que tiene sobre nuestras almas una influencia bien hecha ahora. Sale de Cristo virtus de ido activa, salía de él una virtud cada vez que nos ponemos en contacto con él por la fe. El Cristo de hoy es el mismo del Evangelio, y todos los que se acercaban a él con fe y con amor participaban de aquella virtud que salía de él y sanaba las enfermedades de los cuerpos y de las almas. Virtus de ido activa, te sanaba todos. Lucas 6:19. ¿Cómo pues podríamos dudar de que cuando nos acercamos a él, aunque sea fuera de los sacramentos, por la fe, con humildad y confianza, eso sí, sale de él un poder divino que nos ilumina, nos fortalece, nos ayuda y nos auxilia? Nadie se acercó jamás a Cristo con fe y con amor sin recibir los rayos bienhechores que brotan sin cesar de su corazón, de luz y de amor, virtus de illo exiva. El alma, pues, y termino, que quiera santificarse, ha de multiplicar e intensificar cada vez más este contacto con Cristo a través de una fe ardiente vivificada por el amor. Este ejercicio altamente santificador puede repetirse a cada momento, infinitas veces al día, a diferencia del contacto sacramental con Cristo, que solo puede establecerse una sola vez al día. Ahora ya son dos, pero nada más. En cambio, con la fe, muchísimas veces al día podemos ponernos en contacto con Cristo.